Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Segundo programa de esta temporada 2021, la 15ª temporada del Expreso Farco que hemos comenzado la semana pasada. Y en el programa de hoy, a más de un año de la pandemia, volvemos a pensar en su relación con el sistema capitalista y lo que dejó este año y pico de pandemia. Recogemos también voces y reflexiones de mujeres a 45 años del golpe de Estado. Pasamos por un valle de nuestro país donde también el terrorismo de Estado, con nombre y apellido, dejó secuelas a pocos kilómetros del segundo mayor campo de concentración de la dictadura. Y también recordamos, homenajeamos y reconocemos a Juane, un compañero, un luchador constante por la justicia, por la memoria, por los derechos. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En el hospital militar, mi mamá me tuvo en el San Roque de Paraná, pero en el momento que me tiene queda detenida, ya hace el parto detenida, y la trasladan al hospital San Roque, a donde a mí me llevaban también para en el marco de las sesiones de tormento, básicamente. Estas palabras que siguen a continuación serán parte de un humilde homenaje a la vida de Juan Emilio Basso Ferecín, el Juane, periodista, comunicador popular, integrante de la agrupación Hijos Rosario, militante incansable por la memoria, la verdad y la justicia. Porque Hijos se proponía que los hijos de los desaparecidos tengan un lugar para salir de ese sitio de víctima y pasar al de, bueno, ser militantes, aportar a la transformación social, pero que no solo sea para hijos desaparecidos, sino para todos aquellos que levanten las banderas del movimiento de derechos humanos. Alguien dijo que el duelo ante la pérdida es un parto al revés, que es necesario meter bien adentro los mejores recuerdos para luego poder cerrar la herida. Esta plaza es la memoria. La memoria. Su voz sigue estando en las plazas, allí donde él ponía el cuerpo y donde desde la lucha y desde la palabra y desde el cuerpo le daba sentido a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros sabemos que esta plaza, o a lo mejor esta expresión, que está atravesada por diferentes identidades políticas, diferentes espacios. Ojo, no todos, no están todos, acá no estamos todos tampoco, por supuesto. Estamos los que creemos que las fuerzas democráticas, las fuerzas nacionales y populares, las fuerzas de izquierda, las fuerzas que se dicen progresistas, los radicales progresistas, la socialdemocracia, el cristianismo de base, tantas identidades, no quiero nombrar partidos sino identidades políticas en las que muchos de los que estamos acá brevamos y que después nos, por supuesto, militamos producto de eso en distintos espacios, pero que ante este intento de impunidad, que ante esta intención de frenar el proceso de memoria, verdad y justicia que hemos construido durante 40 años, nos paramos juntos. Por eso creo que esta declaración del Consejo expresa eso, y esta plaza llena en la ciudad de Rosario, mucho más claramente, expresa esa unidad que construimos alrededor de la bandera que nos dieron, que nos legaron, pero que siguen sosteniendo la madre de la Plaza 25 de Mayo. Juan Evaso murió a los 44 años, luego de jugar un partido de fútbol. Deja un testimonio de vida que es inspiración para periodistas soñadores, para comunicadores comprometidos, para militantes por la vida. Y deja una familia que sigue marchando por la memoria, la verdad y la justicia. Los compañeros de la cooperativa La Masa y el semanario El Eslabón, que él supo construir, siguieron su ejemplo y siguieron laburando en medio del dolor. Uno elige a lo mejor oficios como el periodismo, que son herramientas también que forman parte de las contiendas públicas. El periodismo no puede estar nunca ajeno de lo que pasa en la sociedad, todo lo que se debate, todo lo que forma parte de las tensiones que atraviesan en las sociedades, sociedades como la nuestra, que son sociedades de conflicto, donde los trabajadores necesitan más derechos, donde nuestro país todavía es semicolonial, está atravesada de conflictos una sociedad como el nuestro, donde hay violencia institucional en las calles, en las cárceles, donde hay tantas cosas irresueltas. El periodismo es un lugar donde se da también la puja por el poder. Entonces, bueno, el lugar que uno asume como periodista es también porque entiende que es un lugar interesante para también dar esa batalla, quizá en el plano cultural, en el plano simbólico. Y nosotros hemos elegido no esconder, digamos, esas pasiones o esos, esas imparcialidades que nos cruzan, porque en definitiva es dar cuenta de que todo el quehacer humano, sobre todo social, o en este caso el periodismo, es subjetivo y nosotros no lo escondemos. Después lo otro es mentira. La objetividad es algo más de las ciencias duras para nosotros, y en todo caso es una búsqueda, la imparcialidad y la objetividad es una búsqueda que le corresponde a los jueces. Nosotros somos querellantes. Su compañera, Nadia Schuchman, es integrante de Hijos y abogada en causas por delitos de lesa humanidad. Sus hijos son parte de la generación de les hijes, los hijos de los hijos. Mis hijos son el futuro. Este 24 de marzo y todos los días, Juan Evaso presente. Ahora y siempre. Félix García Colombi y la producción desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, abriendo el Expreso Farco de hoy. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El terrorismo de Estado tiene nombres y apellidos, más conocidos como Checolás o Astiz, o menos famosos como Arnaldo José López y Carlos Alberto Díaz, genocidas del Valle de Parabachasca, cerquita de La Perla. Radio Tortuga y la producción desde la ciudad de Altagracia. Testimonios del terrorismo de Estado y la resistencia de la memoria en Parabachasca, Córdoba. Compartimos diversos testimonios que dan cuenta de la vida militante de las desaparecidas y desaparecidos del Valle de Parabachasca. También de la lucha de expresos políticos y organismos de derechos humanos de la región. Es un incómodo, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Los hermanos Carlos y Alicia Dambra fueron desaparecidos en 1976 en Córdoba y Buenos Aires. Sus padres, Santiago, Charo D'Ambra y Emilia Emi Villares, en la búsqueda de sus hijos, se convirtieron en dos luchadores imprescindibles por los derechos humanos de la provincia de Córdoba. Escuchamos a Sara Whiteman, ex presa política y compañera de vida de Carlos D'Ambra. Yo soy Sara Whiteman, fui la novia y la compañera de vida de Carlos Alberto D'Ambra, le decíamos el Nona, sus compañeros del IPEF. Yo también soy profesora de educación física, le pusieron el Nona porque tenía cana, era jovencito, tenía 23 años, 22, y ya tenía canitas, y lleva el nombre, le pusieron Nona, y yo le decía siempre el Nona. El Nona era una persona muy joven cuando nos secuestran un 20 de noviembre del 76, nos detienen juntos en la terminal de ómnibus, y los que pudieron verlo con vida en La Perla, cuentan que él contaba cuentos en cordobés, a él le gustaba mucho Le Luthier, porque era un conjunto de música muy bueno, y entonces él le daba ánimo a sus compañeros y compañeras que estaban detenidos, aún estando con la venda puesta, acostado y tirado en el suelo. Y con esto quiero recalcar lo que era él, ¿no? Era un tipo solidario, alegre, le gustaba tocar la guitarra. Yo pude reconocerlo en el campo de concentración de La Ribera cuando nos llevan los primeros días, porque me silbó la zamba Para Olvidar de Daniel Toro. Y con eso, que era una zamba que nos gustaba siempre, pude reconocer dónde estaba sentado, cerca de los calabozos, y yo estaba en el patio. Y yo ese día jamás lo voy a olvidar, porque fue la última vez que estuve cerca de él que pude escucharlo y verlo, por debajo de las vendas. Los dos estábamos vendados. ¿Y cómo uno pudo esperar tantos años para poder ser testigo en el juicio y poder contarlo? Que es lo que a mí me produce una gran satisfacción, porque en el momento que nos detienen y nos suben el camión, él me dice, ¿me vas a esperar? Y yo, sin saber que iba a ser uno de los 30.000 desaparecidos, le dije, toda la vida. Compartimos el testimonio de la periodista Ana Mariani, autora, junto a Alejo Gómez Jacobo, del libro La Perla, historias y testimonios de un campo de concentración, sobre los represores Chubi López y H.B. Díaz, genocidas de Parabachasca. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Acercándonos al 24 de marzo, seguimos plantando memoria. Y si bien es nuestra obligación recordar a cada una de las víctimas, también tenemos que conocer quiénes fueron los victimarios. Y hay dos de estos genocidas de quienes no podemos dejar de relatar sus negras historias. Los dos son oriundos del Valle de Parabachasca. Arnaldo José López, más conocido como Chubi, se desempeñaba como personal civil de inteligencia, y Carlos Alberto Díaz, más conocido como HB, era sargento primero. Según pudo saber el área de legales de la organización Hijos, como parte de su formación, HB realizó un curso de contrainsurgencia y represión en el tercer cuerpo de ejército, dictado por los famosos Rangers norteamericanos que habían hecho experiencia en Vietnam. Parte de la instrucción consistía en la aplicación de descargas eléctricas con picana entre los propios soldados para medir la resistencia del cuerpo. Más tarde, Díaz llevaría a la práctica esos conocimientos en La Perla. Una sobreviviente expresó, respecto de Chubi López, 2 o 3 meses después de mi secuestro, me dijo, «El día en que te podamos matar, te prometo que te voy a fusilar yo. Así lo último que ves es mi cara». Tenía un encono especial hacia mí, y como tenía miedo de que lo denunciara por el asesinato de mi marido, a quien había matado de un tiro por la espalda, cuando decidieron dejarme viva, insistió hasta último momento. Aún estando yo bajo libertad controlada, seré yo quien te fusile. Otro sobreviviente del campo de exterminio La Perla manifestó que tenía heridas muy profundas en la cabeza por la bienvenida, entre comillas, del sargento H.B. Díaz y del civil José Chubi López. Dijo este sobreviviente, el Chubi López tenía una forma particular de torturar, te destrozaba. Hay que considerarlo al Chubi López uno de los mayores asesinos de la historia argentina. y uno de los represores más temibles de la Perla. En muchas ocasiones, tanto HB como el Chubi torturaban juntos. Quizás los unía ese compañerismo de ser oriundos de la misma zona. Chubi López era uno de los que preparaba a los que estaban sentenciados al pozo, como le decían al lugar donde serían fusilados. Su grito tétrico era «Tabicarse, camión». Estas dos palabras era para que los gendarmes fueran preparando a quienes iban a ser asesinados y subidos al camión de la muerte. Lo mismo ocurrió con un obrero de Luz y Fuerza que fue golpeado brutalmente. El trabajador estaba enfermo y la falta de medicamentos lo hacía oscilar entre ataques de ira y depresiones agudas que lo postraban. El obrero no comprendía dónde estaba ni por qué, y cada vez que se alteraba por la falta de medicamentos, era trompeado por el Chubi López. En varias ocasiones el civil lo arrojaba al centro de la cuadra y lo pateaba hasta desmayarlo. Cuando se cansó, decidieron también su traslado. Por más democracia, queremos estos juicios, y Argentina tiene que seguir el camino que emprendió, a diferencia de otros países que pasaron por sangrientas dictaduras. Los juicios en Argentina son un ejemplo. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe de Estado, plantamos memoria. Seguimos gritando nunca más. Esto fue una producción de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba. Un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La pandemia sigue, pero ya pasó más de un año. ¿Cómo se ve la cosa desde la Tierra Colorada? Julio Moyano, nuestro compañero de Radio El Libertador de Posadas, y esta producción para el programa de hoy. Hace muy poquito tiempo, los humanos que vivimos en el planeta Tierra nos vimos acorralados por un tremendo virus que mata a ancianos. Un virus que comenzó a desparramarse en China y se diseminó en todo el planeta. Un virus contagioso que tomó por asalto a individuos burgueses vacacionantes por el viejo continente, que desparramó su contagio a aquellos habitantes laburantes de nuestra patria argentina. Los que podían vacacionar en las europeas ciudades se volvieron con su peste a nuestros territorios. ¿Dónde convive la mayor cantidad de burgueses que encima votan a mamarrachos para presidente? En la gran aldea, en la ciudad más rica de la Argentina y en los arrabales bonaerenses. Allí comenzó todo. Como la fiebre amarilla hace 2 siglos, o la mal llamada gripe española en inicios de la pasada centuria, o a mediados del cambalache siglo XX con la poliomielitis. Son enfermedades que, vaya casualidad, ocurren en pleno capitalismo. La cuestión que en principios del otoño 2020, el presidente votado por los argentinos decretaba una cuarentena para poder ganar tiempo y transformar la Secretaría de Salud en ministerio. Es que el mejor equipo de ministros reunidos en los últimos 50 años había decidido que tener un ministerio es muy populista, y fue por eso que tiraron a la basura el mejor plan de vacunación aplicado en el continente y dejaron de vencer miles de dosis. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Todo muy bien. Hubo otras conferencias donde Alberto Fernández escalaba en las encuestas hasta llegar a tener un 60% de imagen positiva. Él y sus filminas explicando su plan de acción. El diputado cordobés de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, aplaudiendo a rabiar las acciones de gobierno que privilegiaron la salud de los argentinos. Coronavirus no es ideológico. Coronavirus no es política. Coronavirus es qué tipo de sociedad estamos dispuestos a salvar entre todos. Así que los problemas del país seguirán existiendo. El que no quisiéramos que exista es este, además, porque se lleva la vida de todos. Así que estamos absolutamente comprometidos, no hay ninguna especulación, y unificamos las decisiones alrededor de la responsabilidad del presidente, que es el comandante de esta batalla, porque así lo ha decidido el país. Pero algo cambió. De pronto la oposición garca radical cambió de estrategia. Cuestionaron todo el accionar del gobierno. Se transformaron en anticuarentenas, en negacionistas de la pandemia. Organizaron banderazos rompiendo los protocolos de bioseguridad y cuando apareció en escena la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, se volvió a desatar la Guerra Fría. El mundo se dividió en las mentes afiebradas de los garcas radicales en naciones libres y comunistas, y que toda la culpa la tenía Cristina. Lilita Carrió, en el programa del operador mediático Luis Majul, en el canal del expresidente, dijo lo siguiente: yo doy la certeza, por información diplomática certera, no puedo decir la fuente, obviamente, de que ella cada vez que iba a Cuba se reunía con funcionarios de Rusia. Ajá. Conclusión. Acá entra no una cuestión ideológica, sino geopolítica. Geopolítica. Rusia está penetrando en América Latina. ¿Por qué país? Venezuela. ¿Y por qué otro país? Argentina. ¿A través de quién? De Cristina. Mientras en los mentimedios porteños se orquestaba la campaña anti todo lo que tenga que ver con el gobierno nacional, en Misiones se esperaba la llegada de las vacunas, pero como una acción de vaya a saber cuándo. Pero así todo, el gobierno provincial ya tenía listo su dispositivo de vacunación. Escuchemos al gobernador Oscar Herrera Aguad. Una vez que tengamos la certeza de la llegada, del tipo de llegada, la provincia tiene una estructura sanitaria de atención primaria de la salud muy fuerte, con más de 1.000 promotores de salud que están distribuidos en los 77 municipios de la provincia de Misiones. Nosotros tenemos una capacidad operativa para en 15 a 20 días tener prácticamente vacunado al núcleo duro y que sería el núcleo con mayor posibilidad de contraer alguna enfermedad que pueda agravar su caso. Estamos hablando cerca de 200.000 personas mayores de 60 años, estamos hablando entre el personal de salud, seguridad y de educación, tan cerca de 50.000 personas más o menos, y después un número muy similar de aquellas personas que no entran en ser mayores de 60 años, son menores, pero tienen alguna enfermedad intercurrente que el coronavirus puede potenciarla y puede agravarla. Entonces, se aprendió en esta pandemia un poco. Se está tomando conciencia que enfrente tenemos una bomba viral que se llama Brasil, con más de 2.600 muertes por día, y que Paraguay tiene colapsado el sistema sanitario y muy pocas posibilidades de vacunación. Misiones trabajó buscando el equilibrio entre salud y economía, pero nada está dicho. Todo es relativo en estos tiempos de pandemia. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La dictadura apartó a la sociedad de las víctimas. Los sobrevivientes son la columna vertebral de los juicios. Los que marchan ya no son siempre los mismos. Reflexiones de mujeres desde La Plata a 45 años del golpe, en la producción de Radio Estación Sur. En el marco de las actividades conmemorativas del 24 de marzo, se realizó este martes un encuentro por la memoria en el Centro Cultural Pulqui. La jornada contó con una radio abierta transmitida por Radio Estación Sur, durante la cual distintas referentas de los derechos humanos expresaron sus vivencias y reflexiones. Claudia Favero, ex detenida desaparecida, puntualizó las transformaciones que se dieron en cuanto a la concurrencia a las movilizaciones del 24 de marzo. Apuntaba eso de que en un momento, cuando marchábamos los 24, éramos siempre los mismos y generacionalmente me daba la sensación que éramos de una sola generación. Todo eso se transformó a partir del gobierno de Néstor y de Cristina, obviamente. Eso hay que decirlo, pero repetirlo para que el que no se dio cuenta, finalmente lo termine reconociendo. Porque al transformar el tema de los derechos humanos en política de Estado, el llevar a las madres a la casa de gobierno, el darle a los organismos de derechos humanos la conducción de los ex centros de detención, los juicios, la derogación de la ley de obediencia debida y punto final, todo eso puso en más presencia todavía el tema, y ahí es donde yo empecé a sentir que había una transformación en la población de la movilización, donde aparecieron. Ahora yo siento que de mi generación hay poca gente, y son todos jóvenes como ustedes y más jóvenes que ustedes. Es notable ese cambio, y ese cambio fue a partir de los gobiernos de Néstor y de Cristina. La militancia volvió a ser una buena palabra también. Por su parte, Claudia Bellingeri, fundadora de Hijos La Plata, destacó la necesidad de reconstruir los lazos sociales que la última dictadura quebró, enfatizando el rol fundamental del movimiento de mujeres en ese aspecto. La dictadura hizo eso, los expuso a las víctimas en lugares donde no la podíamos ver, no podíamos saber nada de ellas, los convirtió en números a la sociedad, que la apartó de esas víctimas porque los convirtió en terroristas, como decía hoy Eve cuando la escuchábamos, ¿no? Ellas eran las madres de los terroristas y la sociedad salía huyendo de esa composición. Entonces, tejer eso nuevamente, volver a confiar los unos en los otros, las unas en las otras, lleva mucho tiempo. Yo creo que el movimiento de mujeres, por ejemplo, es un avance terrible, que por supuesto tiene que ver con toda esta historia que estamos narrando, ¿no? Con las madres, con las abuelas, con las madres desaparecidas, con las revolucionarias primeras. Tiene que ver con eso. Las mujeres tenemos mucho para hacer en este entramado del tejido social que hay que recomponer, ¿no? A su turno, Verónica Bogliano, directora de Querellas y Crímenes de Lesa Humanidad de la provincia de Buenos Aires, hizo un reconocimiento especial a los sobrevivientes que dan testimonio en los juicios que se están realizando. Los sobrevivientes son la columna vertebral de todos los juicios. Eso es una realidad irrefutable y es mi admiración, mi más profundo reconocimiento a cada una y a cada uno de ellos que da su testimonio, que no solamente dan testimonios desgarradores, sino que te muestran un camino a seguir luchando, no bajar los brazos, saber que están todo el tiempo y que van a seguir por todo, ¿no? Eso es fundamental. Y también, otra de las cosas que los sobrevivientes, además, me parece que es un reconocimiento especial, porque en un primer momento fueron bastante maltratados también, ¿no? En el momento de la dictadura también, estos que tienen el poder concentrado, o que los que tienen los medios concentrados o el poder hegemónico, decían, bueno, por algo sobrevivió, y se lo señalaba, y generaban a veces algunas disputas al principio, y me parece que fueron muy maltratados, porque en realidad los únicos que decidían quién sobrevivía y quién no sobrevivía en un centro clandestino de detención fueron estos torturadores que no quieren dar ninguna información. La jornada finalizó en la terraza cultural de Pulqui con músiques tocando en vivo. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.